Buenos días, hermanos. La paz del Señor en esta mañana. Agradecido con el Señor por tener vida en Él. El domingo es el primer día de la semana y los primeros cristianos en muchas ocasiones llamaban al primer día de la semana el día del Señor. El día porque se reunían, estaban juntos y también porque encontraban un consuelo a través de toda una semana de trabajo. Muchos trabajaban en la predicación y otros en trabajos seculares. Y estimo yo que en este tiempo también aún seguimos en ese frenesí. Y lo que siempre pido al Señor y también meditaba hoy es, en cada domingo, en cada semana, durante cada uno de los días de la semana, recordar cuando esta persona enferma, este hombre enfermo de lepra, le dijo al Señor, Jesús le pregunta qué quería. Y él le dice, ser limpio, y Jesús le dice, ser limpio. Bueno, cada día de la semana le digo al Señor, quiero ser limpio, quiero estar limpio. ¿Qué quieres? Quiero ser limpio. Para que el Señor nos limpie cada día y podamos presentarnos a Él, al Señor poderoso, a reconocer su majestad y su gloria extraordinaria. El día de hoy tenemos un tema, una meditación, es una síntesis que está volcada en el libro de Apocalipsis, el libro de las revelaciones, y se llama El Cordero es digno de abrir los sellos. El Cordero es digno de abrir los sellos. No va a ser una exposición muy exhaustiva, ni tampoco una interpretación completa de este pasaje o de este libro, de este capítulo, sino más bien una síntesis. Vamos a ir hablando en el capítulo 5, 6, 7 y hasta el 8 y parte del 9, porque es importante saber qué es lo que el Señor a través del libro de las revelaciones nos quiere decir a nosotros. Si bien es un libro que ha sido muy estudiado como todos los libros de las Escrituras y a través de todos los tiempos ha querido ser interpretado y han surgido distintas doctrinas con respecto al libro del Apocalipsis, pero yo estimo de que en este tiempo, en este siglo, las cosas están un poco más claras por todo el material que uno puede tener, porque ya en este tiempo el evangélico, el cristiano bíblico o el que estudia las Escrituras es más exhaustivo en cuanto va al griego, va al hebreo, y la interpretación se hace un poco más grande. El estudio del idioma griego también se amplía. Cuando uno ve la intención de lo que se quiso decir, no es como está escrito literalmente, sino que había una expresión que en ese tiempo se decía y tal o cual cosa, hace que en este siglo, en pleno siglo XXI, se haya enriquecido un poco más el tema de las Escrituras y el estudio. Si uno se va a la década del 60, 70, 80, 90 y a un principio de 2000, hay muchas cosas que estaban interpretadas, pero no tan claras como ahora, que se saben un poco más, se amplían un poco más. Así que bueno, vamos a hablar hoy día de este libro, de este capítulo, de este libro de Apocalipsis, y vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere hablar a través de él. Vamos a orar primeramente, oremos. Gracias, Señor, en esta hora, te bendigo y te alabo. Dame paz para que pueda, a través de lo que tú has venido hablando a mi vida en estas semanas, volcar a mis hermanos, que vaya limpio a ellos y que ellos puedan retener lo bueno. En la multitud de palabras uno puede decir un montón de cosas y con el ansia de querer volcar, oh Señor amado, lo que tú has puesto, muchas veces se puede generar confusión, pero te ruego que tú ilumines nuestra vida para que podamos recibirla bien en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Apocalipsis 5. Vamos a centrarnos al inicio de este capítulo, porque quiero que veamos básicamente los albores del fin, cómo inicia, cómo empieza, qué es lo que es. Dice así: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, el Padre, del que estaba sentado en el trono de Dios, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos, siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre toda la tierra. Digno eres de tomar el libro y abrir los sellos. Y quiero que nos paremos un poco acá. Juan ve en el cielo que hay un rollo. El libro es un rollo con siete sellos. Los siete sellos que tiene este libro demuestran realmente no solamente la autenticidad de este rollo, sino también la importancia del mismo. Si bien acá está figurado siete sellos, y era un libro escrito de los dos lados, era un rollo que estaba escrito de los dos lados. Algunos estudiosos dicen que este rollo tenía un sello, lo iban abriendo, se abría el otro sello, así mientras iban otro sello, y así sucesivamente iban rompiendo cada sello, porque eran secretos y misterios. En este caso hablamos de un rollo importante que tenía siete sellos. Estamos en Juan, en el Apocalipsis, Juan está mirando uno de los eventos más importantes, el testimonio de toda la humanidad en este rollo con siete sellos. Voy a citar a un anciano que también predicó, de la cual también fue la inspiración para esta predicación, de lo que voy a hablar hoy día, y él decía que este rollo con siete sellos era el título de propiedad de la tierra, de todos los hombres, de todas las almas, de todos los seres vivientes. El título de propiedad, el título es la orden, el testimonio real de todo lo que hay en la tierra, y todo le pertenece a Dios. Y dice Juan que él lloraba mucho porque no se había descubierto a nadie que pudiera realmente venir delante de Dios y tomar ese libro y abrir los sellos. Pero es consolado a través de un anciano cuando le dice: no te preocupes, el león de la tribu de Judá es el que va a abrir, va a tomar el rollo y va a abrir los siete sellos. En 2 Samuel 7, 12 al 16, se habla quién es el león de la tribu de Judá. ¿Quién es realmente este león? Y es figurado Cristo Jesús en el mismo león. Y también vemos que si bien por un lado la fortaleza y el poder de Dios centrado en el león de la tribu de Judá, se acerca al trono como un cordero inmolado. Él ve a un cordero inmolado, o sea, a alguien llegando, como un cordero inmolado, porque está llegando, iniesto, puesto de pie. O sea, es una figuración no extraña, pero hay que superponer la figura de Cristo Jesús y al cordero mismo, en ese momento, llegando a los pies del trono. Y el cordero tiene siete cuernos. Los cuernos representan el poder de Dios. Siete cuernos, siete espíritus, el poder de Dios. Y siete ojos. Todo lo ve, todo lo oye, todo lo escucha. No deja de ser. Todo lo sufre, todo lo soporta, como el amor. Siete ojos. La omnisciencia, la omnipotencia, la omnipresencia. El Dios omnímodo está allí. Y toma el título de propiedad en su mano. Y los ancianos dicen, digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, toda lengua, pueblo y nación. Cristo viene y toma el sello en sus manos, toma el rollo en sus manos. Y este Cristo Jesús que llega ante el altar tiene el título de propiedad de la tierra, es de Él. Y ahora viene el tiempo que muchos habían esperado. La tierra está sumida desde que se fue Cristo Jesús hasta hoy en un mundo totalmente pecaminoso, deteriorado en todos sus aspectos, todas sus políticas quebradas, todos sus hombres buscan el mal. Nadie quiere buscar a Cristo Jesús. Los hombres rechazan la verdad, se levantan, hay rumores en los políticos, rumores en la sociedad. Pero el Cordero viene y toma el libro. Yo estimo que este es un momento sumamente importante. Del momento en que el Cordero toma el rollo y tiene el poder y el título de propiedad en la tierra, este pasaje nos tiene que hacer realmente temblar. El Cordero toma el título de propiedad. Este pasaje realmente nos debería hacer meditar muchísimo. ¿Qué tiene de tremendo? Lo que se viene. Lo que se viene tiene de tremendo. El Cordero fue inmolado y es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Apocalipsis 5:12. Escuchen, el Cordero fue inmolado porque era hasta vivo delante de Dios, es digno de tomar el poder. Las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos postraban sobre sus rostros y victoriaban al Señor Jesús y daban gloria y honra en el cielo, y estaban todos realmente básicamente conmovidos por lo que estaba pasando, y Juan lo está viendo, y es como que si nosotros también lo estamos viendo. Y entonces Cristo Jesús comienza a abrir los sellos, y este momento se llama el juicio del Hijo a los hombres, desde la mano del Hijo, desde la mano del Hijo. Dice así el 6, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira, y miré y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. Fíjense en que este caballo blanco es un hombre que tiene una corona, tiene un arco, pero no tiene flecha. Sale venciendo y para vencer. O sea, tiene el poder, pero el arco es un arco, significa el poder, militar, pero no tiene flechas. Podemos vislumbrar en ellos realmente a un líder que viene para gobernar sobre todas las fases y todos los reinos. Es un caballo, tiene una corona, sale venciendo, o sea, venciendo a todos, para imponer en ese tiempo posiblemente una falsa paz, venciendo y para vencer, o sea, va a salir venciendo, porque va a otorgar quizás el anticristo, como está escrito, una paz que no es duradera, y después también va a hacer la guerra. Esto es uno de los momentos del inicio de los sellos, porque Jesucristo les va a dar básicamente a los hombres de su propia medicina. Querían un líder mundial, quería alguien que realmente corone la paz. Ustedes están tan, pero tan sumidos en el poder humano, en la carnalidad. Ustedes están en contra de Dios. El hombre mira a Dios como queriendo estar por encima de él. El hombre no obedece a Dios. El hombre quiere el poder. El hombre les quiere decir a Dios, ya no más. Nosotros vamos a gobernarnos solo y tú estás allá, hazte otro mundo, otros cielos, otros hombres, pero nosotros en esta tierra ahora tenemos uno que es rey, que sale venciendo y para vencer. Este es el primer sello que vemos. A un anticristo. ¿Por qué anticristo? Porque está en contra de todo lo que es Dios. Dice que el Apocalipsis, mientras vamos leyendo, que se sienta en el templo como Dios. Es un hombre de pecado, que no está su afición realmente centrado en aquellas cosas humanas, sino en el poder absoluto. Se dice que ni siquiera se va a fijar en las mujeres, posiblemente tenga una condición homosexual, pero posiblemente también, pero aun cuando tenga una condición pecaminosa, él va a perseguir a todos estos pecadores, a todos los homosexuales. Porque una de las condiciones del anticristo no es llenarse de pecado y de orgías, sino gobernar. Y él sabe que la corrupción en la carne no es un sinónimo de gobierno, sino que el poder, la guerra, el armamento y la gallardía del hombre es lo que va a darle a él el símbolo de poder. Pero sin embargo vemos acá a un hombre pecaminoso, un anticristo, un hombre sucio, aberrante. Los hombres los van a ver posiblemente de una contextura grande, alta, un hombre posiblemente atractivo a los ojos de los hombres, a los ojos de las mujeres, un hombre con poder, con palabras, un hombre firme, un hombre que habla, pero es un hombre sumamente pecaminoso y viene en contra de todo lo que es Dios. La gente va a pensar que realmente este es un tiempo bueno, que este gobierno le va a dar la paz. Va a ser tan, pero tan atractivo este tiempo que va a confundir a muchos. Israel mismo puede y va a recibir a este anticristo como su Mesías, pensando que es su Mesías. Este anticristo va a ser con todas las naciones pacto y también con Israel. Y va a llevar tiempos de paz y va a develar secretos y va a hacer que la gente abra los ojos ante muchas cosas que le estaban velados en la ciencia humana. Posiblemente no saque a la luz las mentiras científicas como una pantalla para decir su verdad, que no es verdad, sino solamente un engaño. Pero no va a haber mucho tiempo de este hombre, porque las naciones convulsionadas se van a levantar. Fíjense en el 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Este caballo blanco no va a tener mucho tiempo de paz, porque detrás de la paz, la gente se levanta contra este mismo anticristo y viene realmente una guerra. Las naciones que están convulsionadas se levantan en guerra. Y el mismo anticristo que primero programaba la paz, luego tiene que hacer la guerra con todos. Hay una guerra, el caballo bermejo es guerra. Se viene una guerra donde las naciones, además, hay guerras, hay rumores de guerras. Pero esta es una guerra donde van a estar guerras civiles, revoluciones, antirrevoluciones. La tierra se va a partir de tal manera en tantas facciones. Facciones por aquí, facciones por allá. Se van a unir para luchar contra un rey, contra otros, contra el anticristo. Va a ser un tiempo no solamente de confusión, sino de mucha, mucha penumbra, mucha mortandad, muchos heridos. Bueno, está bien, hay guerras, pero tenemos médicos, hay gente que nos puede curar. Sin embargo, vamos al tercer sello. 5. Y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Seguido a la guerra, a la gran guerra, a la multitud de guerras, a las matanzas, a los jóvenes, hombres, mujeres que van a ser armados, viene una hambruna. Porque después de la guerra viene una hambruna. Y estos simplemente son principios de dolores. Viene una gran hambruna. Las guerras traen hambre. Y hay una gran escasez a tal punto que hay un racionamiento. Cuando dicen, dos libras de trigo por un denario, no habla del precio que te van a dar, sino de la ración. No es porque vos no tengas dinero para comprar. Posiblemente haya mucha moneda circulando, sino que se va a racionar. ¿Por qué se raciona para el pueblo el alimento? Porque se le da a los que están batallando. Seguido de la guerra, viene realmente la escasez. Y seguido de la escasez, viene aún algo peor. Vamos al cuarto. Y oí, perdón, el 7. Cuando abrí el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte y Hades. Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Luego del gobierno mundial viene la guerra, luego de la guerra la escasez, y luego de la escasez la muerte. La muerte va a acechar por todos lados, no solamente la muerte por la guerra, sino la muerte por la hambruna y la muerte por las pestes. Y dice que muerte por las fieras de la tierra, por las fieras de la tierra. Y acá justo este predicador decía, algunos piensan que las fieras de la tierra son leones, osos que van a salir. Difícil que veamos un oso en Salta, ¿sí o no? O veamos un león. Acá las fieras de la tierra son ratas, lagartijas venenosas, víboras, murciélagos, que traen pestes. Son los animales más sucios. Se dice que hay entre 72 virus aproximadamente que contagia a la rata. Y más todavía los murciélagos. La cantidad de víboras venenosas, serpientes, y las lagartijas diminutas y muy venenosas son las fieras de la tierra que van a salir y van a herir a los hombres. Hoy podemos verlo como algo superficial, lo estamos leyendo, pero escuchen. Lo que se viene, cuando el Hijo del Hombre toma el rollo, es tremendo. Porque Él hace que los hombres se levanten contra los hombres. Él hace que haya escasez. El juicio comienza de tal forma y tan intempestivo, que el tiempo de confusión va a ser tal que realmente la iglesia va a necesitar salir de esos tiempos de gran tribulación. Hasta el día de hoy ninguno de los que está acá, salvo por algún tema económico, ha vivido una hambruna por escasez. Escuchen, imagínense que van al mercado de abasto y no consiguen ni tomate, ni papa, ni lechugas. Y lo poco que hay se vende a un precio alto. Y lo poco que se consigue se tiene que racionar. Se hacían problemas por el coronavirus, por la pandemia. Estas pestes van a dar muerte real, no va a haber vacuna, no va a haber médico que pueda curar de las pestes que van a haber en ese tiempo. Fíjense que el relato de Apocalipsis 6 va en concordancia con Mateo 24. Si buscamos Mateo 24, Mateo 24, 6. Jesús le está hablando a sus discípulos porque le preguntan acerca del fin y le dice: y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y hablamos de que aquí Jesús está en todo su esplendor contándole lo mismo que Juan. Está hablándoles del segundo sello, le está diciendo: va a venir guerra. Van a escuchar de guerra y van a venir guerra. Pero no se preocupen, no se turben, porque las guerras no son el fin. Oh, Señor, yo hubiese querido que las guerras sean el fin. La guerra no es el fin. Pobres los moradores que traen ese tiempo. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores. Quinto sello. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo, verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos. Estas personas que están debajo del altar no son las personas que han muerto ahora, o si nosotros fallecemos, no somos estas. Nosotros no vamos a estar debajo del altar. Estas son las personas que salen del martirio, que han sido perseguidos, martirizados e inmolados por causa de Cristo en este tiempo, en el tiempo de las guerras, en el tiempo del anticristo. Fíjense en que Jesús les dice en el 24, 8, cuando le dice: y estos serán principios de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Estas personas van a salir, van a ser muertos mártires en la tribulación. Y fíjense que tienen más que el poder en Dios, el hacer más que un reclamo, una petición a Dios: Señor, haz juicio. Es tan tremendo lo que está pasando, es tan tremendo la mortandad, es tan tremenda la persecución a los que creen en Cristo Jesús, que llegando allí delante de Dios le está diciendo: Señor, hace justicia de una sola vez ya. Lo que hemos padecido nosotros en manos de los inmundos es tremendo. Haz justicia, sin embargo, se le dice: esperen un poco de tiempo. Todavía falta más. Y yo acá realmente digo: no, Señor, haz justicia. Porque lo que está haciendo Dios es decirle: esperen y observen. Ustedes son los que yo he tomado en este tiempo, pero observen, porque viene más todavía. Y miré cuando abrí el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Esto es lo que dice Jesús cuando le dice a los discípulos que va a haber un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, los poderosos, y todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Fíjense en lo que pasa en este sello. Hay un gran terremoto, se conmueven los astros, caen sobre la tierra, y los ricos, los poderosos, aquellos que dominan los hilos de la política, los que apuestan, los que venden y compran almas en este tiempo, los que inventan virus, los que han básicamente menoscabado la tierra, sacando el mineral, el oro, el petróleo, todos ellos van a esconderse a sus refugios. Esto significa que estos poderosos ya tienen sus refugios, ya están construyendo sus refugios. ¿Dónde la están construyendo? En las peñas, en los montes, allí, subterráneo. El día que todo esto venga, la gente común va a morir como cucaracha. Pero ellos van a ir corriendo a sus lugares, a sus peñas, a sus escondederos, abajo de la tierra. Y cuando dice, caed sobre nosotros, no están pidiendo ellos morir. Están diciendo, cerremos. Sellemos el lugar y vivamos subterráneamente porque la ira del Hijo del Hombre ha venido sobre nosotros. Y estos poderosos, dice la Escritura, ni aún así se arrepintieron de sus pecados. Lo que está pasando mientras el Hijo toma los sellos es juzgar al mundo. Ya no hay lugar. Ya no hay lugar para todos estos que quedan, excepto los que quedan por alguna razón para predicar al último el Evangelio y los que son mártires de un arrepentimiento. Vemos, según las Escrituras en Mateo, que la iglesia es sacada. Mateo 24, si ustedes leen, tienen un tiempo en su casa, ven que uno de los pasajes, la iglesia es tomada. Todas las multitudes de los santos que van a estar con Dios son todos aquellos que han sido tomados, los que van con Dios, los que ya murieron, las primicias, posiblemente nosotros estemos con Cristo Jesús. Pero lo que se viene y lo que se le viene al hombre que no ha creído, lo que se le viene al hombre que no quiere creer, lo que se le viene al hombre mundano, al hombre común, al hombre que peca, peca y peca, es tremendo. Escuchen, guerras, hambre, mortandad, escasez, son siete sellos, los va abriendo y cada uno es terrible. Las almas están pidiendo justicia y yo veo que los hombres están pereciendo en la tierra, pero ellos siguen pidiendo más justicia todavía, ¿no? Es necesario que haya más justicia todavía, que Dios demuestre su poder contra los malos. Y Juan ve en el 7 a los 144.000 sellados. Acá pareciera que Dios también le da un poco de respiro a Juan. Está turbado. Escuchen, está turbado. Son siete sellos. Está viendo todo lo que hay. Está viendo que la gente no quiere buscar a Dios aún cuando Dios está derramando su ira sobre el mundo. Después de esto vi el 7, cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que tenían a los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Imagínese esto, no hay viento que sople. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se le había dado poder de hacer daño a la tierra y el mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144.000 de cada una de las tribus, menos la tribu de Dan. Eso va a ser charla para otro momento. De cada una de las tribus. Se lee 144.000 sellados, 12.000 de cada tribu. Son sellados. Estos no somos nosotros, estos son puramente judíos. 144.000 sellados, ¿para qué? 144.000 sellados que tienen una función, predicar el evangelio de Dios en el tiempo de la tribulación, y nada de lo que venga les toca. 144.000 sellados, judíos todos. Después de esto, el 9 dice: miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en la mano, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y los ancianos y los cuatro seres vivientes se postraban sobre sus rostros delante del trono de Dios y le adoraban. El 13 dice: Entonces uno de los ancianos, el 13, habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, y no tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni el calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, de vida, y Dios enjugará toda lágrima de ellos. Estos son los que han salido de la tribulación. Hay también una gran controversia en este pasaje, porque la Escritura no habla de que estuvieron en la tribulación o de que pasaron por la tribulación, sino que fueron tomados, no han pasado, salieron de la tribulación, en el inicio, en el principio, en el cuarto salieron, Dios los tomó, los sacó. Tampoco tiene que ver con las almas de los decapitados debajo del altar, esto tiene que ver con nosotros. Pueblos, lengua y nación, todos están alabando a Dios y todos son los que han sido emblanquecidos por la sangre del Cordero. Póngase contento, usted va a estar allí, y esto es bueno para los que piensan que el reino de los cielos es un día de vacaciones. ¿Qué están haciendo los santos? Trabajando día y noche. Usted va a tener una tarea. Vamos a seguir trabajando mientras que los sellos se siguen abriendo. El 8, cuando abrió el séptimo sello, se hizo un silencio como por media hora de silencio. ¿Ha podido estar en silencio más de 5 minutos? Pruebe algún día estar en silencio media hora. ¿Pero qué silencio? Que no hable usted y no hable nadie. O sea, va a tener que retirarse a un lugar. Va a escuchar el ruido de los pájaros, pero media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios, se les dieron 7 trompetas. Y otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, y el ángel tomó el incienso y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Hambre, guerra, peste, escasez, seguido de terremotos, o sea, no solamente la guerra, sino que desastres naturales. Cuando dice que toda isla es removida, ¿saben lo que significa? Se acabaron las coordenadas. Ya no va a haber longitud ni altitud. No va a haber una coordenada. La tierra va a cambiar. Imagínense que si el norte se posiciona en el sur en el norte, hay un giro del este hacia el oeste, islas que se parten, otras que se juntan. ¿Para qué hace Dios esto? Para que ya no puedan tener una brújula que les indique dónde está. Es como que Buenos Aires aparezca en Europa, algo así. Se desprende y aparece en Europa. Parte de Europa viene y se va hacia el África. La tierra, las islas van a ser movidas. Las cosas en el lugar van a ser movidas. El 8, cuando abrió el séptimo sello, se hizo un silencio y hubo 7 trompetas. Y las 7 trompetas, cada uno es como uno de los sellos, porque este sello tiene 7 trompetas. 7 trompetas que van a ser tocadas. Primero vemos a los hombres matarse unos a otros, a Dios traer hambruna, porque los hombres tienen la guerra, trajeron la guerra, porque los hombres hicieron la guerra, viene la hambruna. Porque hay hambruna, viene escasez. Porque hay escasez, viene mortandad. Todo relacionado a que el hombre mismo ocasiona, por el anticristo y por todo lo que se hay en la tierra, su propio mal. Y después vemos, sí, que hay un gran terremoto. Básicamente, Dios comienza ya a trabajar en efectos naturales. La primera trompeta dice que hubo granizo a forma de fuego que cayó sobre la tierra y quemó la tercera parte de los árboles y la vegetación. La tercera parte de los árboles y la vegetación. Ya está, hubo guerra, escasez, ¿qué más puede haber? Tierra inservible, no van a poder sembrar. Fuego y azufre, como en el tiempo de Sodoma y Gomorra, no va a quedar inservible la tierra. No va a haber árboles para la sombra. El proceso natural se va a interrumpir. Eso va a traer mayor cantidad de bichos, mayor cantidad de insectos. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego, se precipitó en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de lo que vivía en el mar. Se acabó. ¿Sabe qué es lo que es la tercera parte del mar, donde mueren la tercera parte de los peces? El olor nauseabundo que va a haber en la tierra. Ya estamos en un tiempo apocalíptico, ya está. Ahora comienza el olor, ya no hay qué comer en el mar. Hay que ir a la parte donde no está contaminado. No hay agua dulce, no hay proceso. La sanidad del agua está devastada. Un marco rojizo en todo el mundo. El tercer ángel en el 8:10. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas, y el nombre de la estrella era ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y muchos hombres murieron a causa de estas aguas. Escuchen, el agua va a ser contaminada. El ajenjo, ¿alguno tomó ajenjo alguna vez? Es amargo, pero este es... Pues el ajenjo es la representación del veneno que va a haber en el agua. Ya no hablamos del mar, hablamos del agua dulce que consumimos. Cuando dice que cayó en los ríos, también en los subterráneos, los pozos de agua, escuchen. No va a haber agua. La gente se va a matar por un poco de agua. Y el cuarto ángel tocó la trompeta y fue la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo en la noche. Es lo mismo que le dice Jesús cuando está hablando que el sol y la luna se oscurecerán en Mateo 24. Y miré el 13 y oí un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay! De los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompetas que están por sonar los tres ángeles. ¿Se da cuenta de lo que va a pasar? ¿Se da cuenta del desastre que va a suceder? ¿Se da cuenta que cuando viene el fin viene y es tan tremendo? Y el quinto ángel tocó la trompeta y vio en el 9:1 y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y la luna, el sol y el aire por el humo del pozo y del humo salieron langostas sobre la tierra que se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra ni a cosa verde alguna ni a ningún árbol sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que lo matasen, sino que lo atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpiones. A tal punto era el tormento que los hombres buscaban la muerte y la muerte huía de ellos. No solamente hablamos de la devastación del hombre como ser, como sociedad, como hombre. Hablamos de la devastación del Hijo del Hombre en la naturaleza y en todo lo que el hombre consumía. No solamente eso. hablamos de una gran montaña ardiendo, cayendo y abriendo el pozo del abismo. Me atrevo a decir que estos langostas son demonios. Los demonios van a ser liberados en todos sus aspectos. Van a ser liberados de tal forma que van a atormentar. Van a ir a atormentar a las casas. Todo el temor de todas esas películas de terror que tenían. Yo una vez dije, a Satanás no le sirve nada asustar a las personas. Él no gana nada. Así que esto de que tiene miedo, que Satanás asusta, ¿qué ganan asustando? El tormento de todo lo que habían, de todo lo que están proyectándose en la mente los hombres, es lo que van a sufrir. Esa película de los zombies, esa película de las ratas, esa película de los seres malignos, bueno, todo eso va a aparecer. No solamente ya va a ser hombre, ya va a ser Dios juzgando, ahora son demonios que van a salir de la faz de la tierra, del abismo, y van a atormentar a los hombres por 5 meses. Y tenían colas de escorpiones, aguijones, y poder para dañar a los hombres. Y tienen por rey a Labadón, que en griego es Apolión. Este es el primer ahí. Y ahora viene la sexta trompeta. El sexto ángel en el 9:13 tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de ellos, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Ahora ya es Dios desatando un ejército para que venga a matar a los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Y oí su número. Y así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro, de azufre. Y las cabezas de sus caballos eran como cabezas de leones. Y de su boca salían fuego, humo y azufre. Así como en El Señor de los Anillos, ¿viste? Toda esa imaginación, bueno, todo eso va a estar allí en ese tiempo. Dice el 9:20, y los hombres que no fueron muertos con las plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, oír ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Lo que quiero mostrarles a través de esto que voy leyendo es lo que va a suceder, es lo que va a pasar y lo que se viene. Y mostrarle qué bienaventurado es usted por estar sentado acá. Y muchos de los que están acá no pasar por la gran tribulación. Pero también demuestra la devastación del hombre como sociedad. Escuchen bien esto. Ningún gobierno que venga es bueno. Ningún gobierno que venga quiere la paz para su pueblo. Ningún gobierno que venga tiene el corazón para amar a su pueblo. Ninguno. Ninguno que vino a través de los tiempos. Desde que el hombre pecó hasta acá y después que viene Jesús hasta acá, hasta el día de hoy. Guerra tras guerra tras guerra, imperio tras imperio. Ningún gobierno tiene la capacidad de traer la paz. De hecho, el anticristo va a traer la paz, pero no va a ser duradera, 3 años y medio. No va a ser duradera la paz del que dice que va a traer la paz. Todo lo que usted pueda votar, todo candidato que pueda elegir, no ha sido ungido por Dios. Si bien el pone y saca reyes, no ha sido ungido por Dios. Los gobiernos han sido determinados para el último día, para que Jesús abra los sellos. Los poderosos y los políticos están allí porque se envanecen, quieren el poder. El poder es como un opio para ellos, es como una marihuana, ellos lo desean, lo quieren tener. Juan ve todo lo que pasa a su alrededor y después vemos que hay un ángel que tiene un libro, un librito, y ese librito abierto, lo tiene un ángel que tiene un pie sobre el mar, un pie sobre la tierra, que clama a Dios y hay truenos, y son tan tremendos los truenos y todo lo que dice el trueno, que se le dice a Juan, ya no escribas de esto. Si hasta acá esto no le pareció terrible, Dios no ha permitido que se escriban qué es lo que dijo, qué es lo que dijeron los truenos. Y juró el ángel que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ellas, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que la voz de los días, de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos los profetas. Y Juan se come el librito porque le es ordenado comerse el librito. Es dulce a su boca, pero después le amarga el vientre. Se le da una caña para medir. Él ve a los dos testigos en este tiempo, que son el olivo y la higuera. Los dos testigos llegan, según Juan los ve, tienen poder para predicar, y al que quiere hacerle frente, lo dañan con el fuego de su boca. Pueden hacer parar de llover, puede hacer que la tierra se seque, que los vientos no corran. Estos dos testigos es lo que Juan ve hasta que llega la séptima trompeta en el 11:15. Dice: y el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Y los ancianos que estaban sentados, los 24 ancianos que están sentados delante de Dios en sus tronos, se postran sobre sus rostros y adoran, diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que te temen, y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en los cielos, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto grande y granizo. El séptimo sello es la culminación de todas las cosas. Ya es Dios terminando todo, Dios dando el fin al hombre, Dios viniendo para reinar, quebrando el arco de los hombres, sacando las guerras, dándole paz al mundo. Es Cristo Jesús mostrándose ante los judíos, es Cristo Jesús mostrándose ante Anás, ante Caifás, ante los que los traspasaron, es Jesús mostrándose ante Pilato, es Jesús mostrándose ante Barrabás, es Jesús mostrándose ante Balaam, es Jesús mostrándose ante Caín, es Jesús mostrándose ante todos los reyes de la tierra, Nabucodonosor, Ciro, Darío, es Jesús mostrándose ante Alejandro el Magno, es Cristo Jesús viniendo en su gloria, es Cristo Jesús diciéndole a los hombres: ustedes no pudieron traer la paz, pero viene el día perfecto, el día grande del Señor, donde la paz va a reinar. Es Cristo Jesús mostrándole a todos, a los egipcios, a los mismos judíos, a los árabes y a los poderosos de la tierra, quién es el que va a gobernar. Es este Dios a través de todos los profetas: Abraham, Isaac, Jacob, Noé, Job, el justo, Daniel, Ezequiel, Jeremías. Y todos los que considerábamos justos no tenían el poder para tomar el rollo, sino solamente Cristo Jesús. Es Cristo Jesús el que va a reinar con su poder y su gloria, trayendo un reino nuevo, un reino eterno. Escuchen bien. La ira de Cristo Jesús, la ira de Dios sobre los que no le temen, se viene. Se aproxima a un paso tan precipitado y no lo podemos escuchar. Este tiempo viene, está a los albores. Cuando el Hijo de Dios tome en su mano la propiedad de la tierra, yo ruego al Señor Jesús que todos los que están acá estén con Él. Y que no sean los muertos que van a resucitar para segunda muerte. Yo ruego al Señor que los que están hoy aquí y los que pueden escucharnos en el nombre del Señor se arrepientan de sus pecados. Que tengan conciencia de lo que se viene. Que vayan hacia la reconciliación de Dios vivo a sus familias, a sus hijos, a sus esposas, a sus parientes. Y que tengan paz en todo tiempo, porque el tiempo se viene. Las horas están contadas, el tiempo no va a ser más. Y los días, cada día, se aproximan de tal forma y están ante nuestros ojos. Y pareciera que si bien en este siglo XXI la Biblia se va develando un poco más, los ojos de los hombres se van ensegueciendo cada día más. ¿Qué quiero, Señor? Quiero ser limpio. ¿Qué quiero, Señor? Ser limpio. El frenesí de los días, de la vida, de las horas, nos van acabando como seres humanos. Vamos entregando al sistema mundano y a nuestros días todas nuestras energías. Y para el colmo, la vida cotidiana nos acerca cada día al pecado. ¿Qué quieres? Ser limpio, Señor. Eso es lo que queremos. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Velad pues, porque no sabéis qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no saben. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes les pondrá. ¿Y qué hará con el siervo infiel? Le castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido. Posiblemente, haber repasado un poco el Apocalipsis y lo que Juan vio, solamente nos haya generado un repaso. Quisiera yo que el Señor le mostrase un poco de lo que le mostró a Juan y saldrían corriendo de sus lugares de donde están. Tomarían a sus parientes para tratar de convencerles de este evangelio. Dejarían lo que están haciendo como lo dejó Mateo. Ofrecerían todas sus cosas como lo hizo Eliseo, que mientras estaba con sus bueyes arando, lo llamaron para el trabajo, vendió los bueyes, o sea, tomó los bueyes, agarró la leña del arado, los consumió e hizo lo que tenía que hacer. Si un poco de sensatez entrase en nuestros corazones, entonces comenzaríamos a dedicar más tiempo a la meditación de las Escrituras. Gracias al Señor que estamos en un tiempo benévolo, muy benévolo. Yo ruego al Señor que dé un tiempo más todavía, que dé un tiempo más para que podamos ser limpios, que dé un tiempo más porque todavía no estamos tan purificados como necesitamos, que nos dé un tiempo más para considerar nuestro camino, nuestras horas y ver lo que viene. Dejen un poco de tiempo, no de hacer lo que hacen, sosíguense un poco, miren hacia adentro de sus familias, mírense hacia adentro de ustedes mismos y mediten, mediten en esto. ¿Qué estamos construyendo? ¿Estoy construyendo realmente para la gloria del reino de Cristo o estoy construyendo para la destrucción? No significa dejar de trabajar en sus trabajos seculares. Significa poner a Dios en todas las cosas que hagan, en todos sus trabajos, en todos sus días. Corrijan sus familias, corrijan a los hijos una y otra vez. Y cada vez que se encuentren en la encrucijada, donde parece que está todo desbordado, donde el pecado parece que nos están consumiendo, vengan a Dios y díganle: Señor, quiero ser limpio. La paz del Señor.